Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estoy escuchando. Bien, bien, Jorge, acá estamos. Te digo, estamos en la Placita del Faro. A ver, María Elena, ¿cómo se llama la placita? Porque me quedé la ahí. Buenos días a toda la audiencia. Buen día, la Placita del Faro. Así nomás era, sí. La Placita del Faro, con María Elena Marfetán de la Corporación Gastronómica. Jorge, te digo, he aprendido tanto de pesca y de hongos con María Elena, que te puedo dar una clase a esta altura, ¿eh? Sí. Podrías preparar algo también, ¿no? Ya que estamos, porque mucho biribiri, pero... No, para eso está María Elena, que está bueno, experta. Pero María Elena se supone que te enseñó a ti para que vos también, de alguna forma, hicieras alguna demostración práctica, si entendiste o no entendiste. ¿Hola? Se nos fue la llamada. Entró una llamada, me parece, ¿no, Marco? Me parece que sí. Me parece que le entró una llamada al WhatsApp de Karina. No sé si nos está escuchando y si no, bueno. A ver. Vamos. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos de vuelta? Sí, ahí está. Me parece que era una... Porque en tiempo real a mí también me entró un mensaje acá y de repente fue eso. A ver de qué se trata, vamos a averiguar. A ver. Ahí está. Nos copamos tanto. Fue un mensaje que creo que te entró a ti y me entró a mí a la vez, de la misma persona. Ah, bueno. Debe de ser eso. Te decía, estamos tan copadas hablando de pescado, de la venta, de la producción, y disfrutando además de este espacio de la Placita del Faro, acá frente al Faro, frente a la Candelaria, a la estación meteorológica. La verdad, un placer poder charlar con esta mujer y aprender tanto en este rato. Te digo, estaba Gandini charlando y nosotras hablando de lo nuestro, de aprender y de disfrutar realmente, de aprovechar todo lo que tenemos. Y además, me encanta el espíritu de María Elena porque de eso se trata, ¿no? Valorar lo que tenemos. Sin duda, este país es hermoso. Yo para la profesión que elegí no podría haber nacido en un mejor lugar y en un mejor país. Amo este país, es el mejor del mundo para ser cocinera, ni te digo. Pero además es divino. Cuando la gente llega a lo de Tere ahí, bueno, y te habla de justamente de la producción que tenemos, de la comida que se prepara, de lo que preparas tú y lo que prepara tu gente, ¿qué expresiones tienen? Me interesa saber qué expresiones tienen, porque bueno, vienen de diferentes partes del mundo a tu restaurante. Por suerte, que nunca falte. Nosotros, además de vender un plato de comida o un producto, que sí, en lo de Tere especialmente está muy enfocado en el producto local, vendemos una experiencia. Vos vendés un momento de la vida, una pedida de mano, la celebración de un cumpleaños, vendés tantas cosas, tantos momentos, y que el cliente te elija por eso, además de que obviamente tiene que comer bien y tiene que ser excelentemente atendido, que se sienta en su casa. A mí me parece que eso es como que lo más importante, que vienen a mi casa, a nuestra casa, a deleitarse con toda esa suma de momentos. Y con respecto al producto, hace varios años que venimos muy enfocados en lo que es el producto local, pero porque enfocarte en el producto local significa vender tu entorno, vender tu lugar, vender el trabajo de todos los que producen para que yo tenga un buen plato de comida, que era lo que hablábamos recién. Para mí es la era del productor, es la era de quien produce. Si no hay un pescador que sale a las 4 de la mañana al mar y llega a puerto a las 8 y media, 9 y no trae un pescado, yo no tengo con qué cocinar en mi restaurante. Entonces me parece que es tiempo y es la hora de valorar todo eso. Hablo del pescador porque en este caso es un evento en torno a la pesca, pero el que produce tomates, el que produce vino, el que produce aceite de oliva, el que produce carne, lo que sea, el producto que vos quieras trabajar, me parece que es el que pone esa joya para que vos le des dos o tres toques y termines el plato. Bien, me encanta hablar de eso y de este evento que mencionabas, porque de eso se trata también, exponer la producción que tenemos allí en lo que se ha denominado Pacto Oceánico, o está dentro del marco del Pacto Oceánico, y se va a estar realizando el sábado en el correr de la mañana. Y puntualmente, no sé si solamente será con pescado este evento. Solamente con pescado. Tenemos, en Uruguay tenemos que empezar a consumir más pescado, a revalorizarlo, y ahora que decían de las recetas, la idea es que se arrime, que sea una fiesta en torno al pescado, y que ya que nos van a tener a los cocineros ahí, alguna receta nos pueden robar también. Esa es la idea de que estemos ahí, que estemos compartiendo con toda la gente, con una copita de vino también de bodegas locales, nada, y eso, reforzando el producto local con los pescadores, que espero que vayan todos, que son, uno trabaja por uno y para reivindicar, para dar a conocer. En Uruguay comemos todo, todo gira en torno a la carne, y en este departamento donde el mar es tan presente y tan abundante, reconocer el producto que el mar nos trae nos parece súper importante. Y en este festival gastronómico, ¿cuántos se van a estar presentando? ¿Cuántos exponentes habrá allí para degustar de? Bueno, nosotros vamos a hacer cinco recetas. Uh-huh. Cinco recetas. Vamos a hacer unas hamburguesas de pescado, vamos a hacer un ceviche, unas empanadas, un taquito de pescado a la parrilla y unos pejerreyes fritos. No, no hay nombres de restaurante, ahí está la corporación toda junta. Uh-huh. Cocinero que se arrime, cocinero que le va a tocar hacer algo, y es como que no pretendemos que cada preparación tenga como un sello, sí lo tiene, pero lo importante es que todos juntos celebremos el pescado, celebremos la pesca, celebremos el entorno y ese lugar tan bonito que es la Glorieta, para que vivamos una fiesta, y ojalá lo podamos hacer todos los años y que tenga otra repercusión y otra difusión y nos acerquemos más al tema. Hemos vivido otros momentos como este y como lo que se va a dar el sábado, siempre teniendo en cuenta la libertad y el espacio, justamente por lo que decías, va a ser allí en la Glorieta. ¿De qué manera está organizado? ¿Van a haber mesitas? ¿Cada uno se va a llevar su reposera? ¿Se va a ubicar donde tiene ganas? ¿Cuál es la disposición? Mientras no se sienten en la calle, no hay ningún problema. Yo creo que la reposera es necesaria. Nada, es algo para comer de pie, no lleva cubiertos, y compartir. Van a estar en la Glorieta. Dentro de la Glorieta van a haber dos de las preparaciones y las bodegas de vinos que van a estar dando a degustar sus vinos, y afuera vamos a poner una gran parrilla que es una carreta, y ahí vamos a hacer las otras tres preparaciones. El tema es que, bueno, nada, complicarle la vida al alcalde, trancarle el tránsito ahí en la Rambla un sábado al mediodía, no le digan, pues si no se nos va a complicar, pero nada, volvemos al mismo punto, vivimos en un lugar tan bonito, tan hermoso, a veces nos perdemos de celebrar y de... La gastronomía es un hecho cultural, comer es un hecho cultural, que haya música, que estemos juntos, que disfrutemos, que vivamos, que estamos frente al puerto donde se desarrolla la actividad de la pesca, qué sé yo, nada, son ideas locas que ponemos arriba de la mesa un sábado al mediodía y que me parece que merece la pena que lo hagamos. María Elena, te escucho, Jorge. Hola, María Elena. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Desde cuándo conoces tu vocación? ¿Desde cuándo conozco mi vocación? Mirá, tuve la suerte, Jorge, de nacer adentro de un restaurante con dos padres que, nada, me ayudaron y me facilitaron el camino, y empecé a estar adentro de una cocina cuando tenía 8 años. O sea que los genes no los podés negar. No, para nada, para nada. Mi mamá es cocinera y la peor, no pesadilla, pero es la clienta más exigente que tengo. No sabes lo que es mi mamá. Y si no si no tuvieses esta vocación, ¿cuál sería tu otra vocación? Si no tuviese esta vocación, ¿cuál sería? Mira, cuando empecé a, cuando dije que quería estudiar gastronomía, en mi casa se me dijo, el liceo hay que terminarlo, porque podías estudiar terminando bachillerato, ¿no? A ver, hasta sexto año se termina. Y cuando me fui a Montevideo a estudiar, porque las escuelas de gastronomía, yo soy de Rocha, nací en Rocha, en La Paloma, viví toda la vida, me puse a estudiar, además de gastronomía, ciencias políticas, Jorge. Mira. No sé si sería mi otra, bueno, no, vamos a no reírnos, por favor, pero no sé si sería mi otra. Resulta gracioso, el contraste resulta gracioso, ¿no? Y bueno, porque política, de repente también tendrás que estudiar un poquito al comenzar, como para ver cuál es el perfil y ver cuál es el plato que le podés ofrecer o que le podés preparar y de qué manera, ¿no? Sí, seguro. Y además política hay en todas las cosas. Claro. Puede haber política partidaria, sí, y después, sí, hay, claro, política. Seguro, seguro. Me parece que por ahí viene la cosa. Esto de pacto y esta búsqueda de que se consuma más pescado y que se revalorice más y que busquemos un pescado no de tanta cantidad, sino de más calidad, es también una forma de hacer política, no partidaria, pero bueno, sí de reivindicar algo. ¿Y cambiarías hoy una vocación por la otra? No. No. Me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago. Vuelvo a decir lo mismo, estoy en esa etapa de mi vida que me enamoró la profesión y me enamoró el país donde vivo para hacer lo que hago. Felicitaciones. No elijo otro, me quedo acá, de por vida. Felicitaciones por el amor que le pones a tu vocación. Muchísimas gracias. Se nota, muchísimas se gracias. Nota ya en la conversación. Muchísimas gracias. Buen día. Muy amable. No, y además, Jorge, María Elena es de las que se levanta temprano a salir en la búsqueda de hongos. O sea, es la que está atenta a cada movimiento que tiene la naturaleza para poder extraer algo. Y eso es fantástico, porque además todos tendríamos que aprender a manejarnos de esa manera. Qué sé yo, a mí me gusta, me parece terapéutico. Ahora en esta época no, es más en otoño, pero... Puedo pasar el día recorriendo lugares para encontrar hongos, seguro, seguro. Así como puedo pasar el día en el puerto, en la charla mano a mano con los pescadores y aprendiendo de ellos, también, seguro. O recolectando otras cosas, yo qué sé, ¿no? Ves el pasto y hay cantidad de pastitos y cosas que se comen y vas estudiando y vas aprendiendo. ¿Cómo es tu vinculación con los pescadores, justamente? Porque no sos cualquier clienta que va a comprar el pescado. Tenés como un ojo clínico para saber la calidad y ver, bueno, el estado de ese pescado. ¿Cómo es la vinculación? Yo creo que el vínculo es un vínculo de confianza mutuo, uh-huh. Que se va construyendo, que no es fácil. Y después, nada, es diálogo, es revalorizar su trabajo, pagar por su trabajo, es decir, que lo cuiden, que tengan respeto, pagar por el producto. Y es un vínculo de confianza y yo aprendo todos los días muchísimo y en eso me baso y me parece que es necesario para mí para después armar el plato. Es aprender de lo que ellos viven a diario y poder comunicarlo en el plato. Es decir, que el cliente también, de lo que hablábamos hoy, el cliente también viene a buscar esas cosas, viene a buscar la experiencia. Si vos le contás que este pescado, que no es el más común, que es la brótola, y fue pescado atrás de la isla Gorriti por un pescador que tiene una barca que se llama tal, el cliente viene buscando eso, porque lo que buscamos, me parece, los seres humanos hoy en día son historias de vida que nos muevan, que estemos, que seamos cercanos a eso. Y de eso se trata y eso es lo que se busca. Bien, eso seguramente va a estar pasando entonces el 11 de noviembre. Contale los detalles a Jorge y a toda la audiencia para cerrar esta nota. Bueno, el 11 de noviembre de 12:30 a 15:30 más o menos, los esperamos en la Glorieta del Puerto, un ticket que sale 350 pesos, que incluye uno de los platitos de comida y una copita de vino de la bodega que se elija. Y nada, reivindicar, conocer y que sea una fiesta. Ahí vamos a estar. Bien, una pregunta que me surge en base a lo que hemos estado viendo con el estado del tiempo. ¿Se suspende por mal tiempo? No va a llover. Me preguntaron lo mismo, ¿no? Ayer me preguntaron lo mismo. La cara, no va a llover. No va a llover. Sí, llega a estar lloviendo y nada, esos vientitos que nos regala el puerto lo pasamos para el domingo. Bien, sí. Muchísimas gracias, me encanta cada vez que hablamos. Muchísimas gracias a vos, chau. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un rato. Dale, gracias. Chau. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en